La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 23 de enero de 2017. En este programa vamos a trabajar distintos temas, pero que en última instancia siempre va a ser el mismo tema. Sueños Posibles nace a partir de una masacre, una de las tantas masacres que en Argentina han sido, que fue lo que se conoció como la tragedia de Cromañón. Insistimos en la diferencia entre lo trágico y la masacre. La tragedia es aquello que el mortal no puede modificar, su vida la manejan los dioses y nada puede ser para impedirlo. En la actualidad sigue siendo un poco así. Hay dioses que llevan otros nombres, ¿no? Algunos incluso llevan nombres de funcionarios democráticos, que regulan y que habitualmente lo logran toda nuestra vida. Sin embargo, y si bien la cultura represora esconde sus fracasos y sus derrotas, los movimientos libertarios, los movimientos de derechos humanos, las reivindicaciones de género, las luchas por la igualdad racial, por los derechos civiles, hoy las marchas también en función de la política de Trump, muestra que los destinos no están fijos, que los destinos están de alguna manera en función de lo que hagamos con ellos. Por eso, la primera nota de hoy tiene que ver con una realidad muy candente. Leo lo siguiente. Guillermo Moreno, el exfuncionario, volvió a comparar al sucesor de Barack Obama, Donald Trump, con el kirchnerismo. Dice Moreno, por la administración del comercio exterior no cabe duda que hará lo mismo que hicimos nosotros hace 4 años atrás. O sea, que estos ridículos, se refiere a la oposición al kirchnerismo, nos decían que éramos el pasado y resulta que ellos son el pasado, nosotros éramos el futuro. O sea que Donald Trump también es peronista, Chávez también fue peronista, todos son peronistas. Entonces vamos a hablar de qué sentido tiene en el panorama latinoamericano, compararlo a Donald Trump con Perón o el movimiento que Donald Trump encabeza, que lo excede por supuesto, con el peronismo. Y para eso tenemos el privilegio de contar con Modesto Guerrero, periodista, militante social y político y un experto en política internacional. ¿Cómo estás, Modesto? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Acá en los estudios de La Retaguardia con una refrigeración impecable. Bueno, Modesto Guerrero, ¿escuchaste lo que Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, dice de Donald Trump? Había visto el titular en una red, sí. ¿Y qué opinión te merece? Me sorprendió por la suma compacta de idiotez intelectual que resume esa frase. Caramba, caramba. Es una cosa sorprendente, porque hay derecho humano a ser ignorante, pero no hay derecho a abusar de ello. Y este hombre, la verdad que abusa, no solo de los hechos históricos, no solo de la comparación, toda comparación es entre similares. No hay comparación entre cosas opuestas. Trump representa un imperio. Perón representó un país atrasado, un país semicolonial. En su momento incluso un país independiente, estaba entre Inglaterra y Estados Unidos. Es lo opuesto en muchos sentidos. Perón no era fascista, aunque protegió a algunos nazis. Este hombre no es fascista tampoco, pero representa un imperio que necesita expandirse por la vía que sea. O sea, no hay forma de comparar, solo por la superficialidad de que ambos son populistas y ambos protegen el mercado interno. Con ese criterio, entonces también Japón es peronista. Con ese criterio, Putin es peronista. Es muy superficial. Entonces, una cosa que me sorprende, porque Moreno, este muchacho, ¿cómo se llama? Guillermo Moreno, sí. No es una persona bruta, tonta y no leída. Es un tipo formado en política y en algunas otras cositas, en economía, pero formado, no es ningún tonto, recién llegado a la vida. ¿Y cómo se atreve, cómo no se da cuenta de lo que está diciendo? Bueno, porque en política, cuando la asumes como fe, se ciega la inteligencia, y eso más o menos es lo que le ha pasado a él. Bueno, sí, se ciega la inteligencia, pero alguna direccionalidad tiene, ¿no? De todas maneras, esto de que Putin también sea peronista no deja de conmoverme. Ahora, vayamos a Donald Trump y lo que representa como amenaza a Latinoamérica. Como amenaza a Latinoamérica va a ser más indirecta o mediata que lo que representa para el propio imperialismo norteamericano. Y esto puede sonar bien, pero no, es malo. En un sentido, porque Donald Trump es un, lo que llaman un outsider, pero no en el sentido, también Chávez fue un outsider, es un emergente de una nueva realidad internacional creada por la explosión financiera imperialista del año 2008-2009. En ese momento se creó una nueva situación mundial, por lo menos en términos de la estructura de la economía mundial, que determina a la geopolítica mundial. Y el Donald Trump viene a representar el personaje necesario para esa situación, para ese escenario. Su nacionalismo extemporáneo, tardío, es peligrosísimo, mucho más peligroso. Es lo contrario, por eso es tan tonto este Moreno, porque el nacionalismo de Trump es la inversa del nacionalismo de Perón. Y mal le hace a Perón compararlo con Donald Trump, pero Donald Trump viene a intentar reforzar lo que le queda a Estados Unidos como imperio frente a China y frente a Rusia, que son las dos potencias emergentes más importantes del mundo. Rusia le acaba de ganar en Siria, en el teatro sirio, la guerra a Estados Unidos, no se la gana al ISIS. Y si era el pretexto de ambos, se la gana a Estados Unidos, Putin-Rusia. Y China, aún con 2.5 puntos menos de crecimiento interanual de PBI, le está ganando en comercio internacional, en financiamiento de inversiones a nivel internacional, es el país que más crece o donde más crece la inversión internacional. Eso se llama exportación de capitales en economía. Cuando los países logran una escala de exportación de capitales tal que les permite una geopolítica nueva, son los imperios dominantes. Eso pasó con Alemania, con Inglaterra, con Estados Unidos. Y eso se dice que va a pasar con China en los próximos 15 o 20 años. Solo le falta un detalle, o dos detalles. Uno, tener países oprimidos, que tiene pocos, y por ahora las relaciones que arma con Venezuela y con centenares de países con los que China arma relaciones son más o menos equitativas. En lo económico no, pero en lo político no imprime cláusulas semicoloniales como las imprime Estados Unidos o cualquier otro imperio. Pero eso se va a acabar ni bien China resuelve el problema militar, que es el punto débil. Y eso calculan los expertos en China, los que yo he conocido, que en 15 o 20 años lo resolvería, que es tener paridad militar con Estados Unidos. Bueno, el panorama que yo conozco, que por supuesto no es muy abarcativo, es que esto es como que el comercio exterior, ¿no? El proteccionismo en definitiva es una forma de pensar el comercio exterior, pasa a ser absolutamente preponderante en relación a cualquier diplomacia o relaciones políticas o nada de eso, digamos. Así es, pero siempre que la relacionemos con sistema de Estado. No existe economía separada de Estado. El Estado-Nación es el poder territorial económico organizado políticamente. Decía Lenin que la economía es la política por otros medios. Bueno, no, es la continuación de la política. Más o menos eso es lo que está ocurriendo. Hay una reorganización desde hace varios años en el terreno del mercado mundial, en todo sentido, económico, industrial, financiero, en todo, energético, y hay un reordenamiento del sistema mundial de Estado. Una cosa siempre va con la otra. No son iguales, no son lo mismo, pero no hay forma de separarlas. Y Estados Unidos no es que está retrasado o en crisis o en decadencia. Eso fue una sana ilusión de los años 80, que es la década en la que Estados Unidos más cayó. Pero sí es verdad que la dinámica, la velocidad a la que Estados Unidos y China compiten está favoreciendo a China en términos de economía, de finanzas, de inversiones y de relaciones estatales. Y eso no favorece a Estados Unidos. Y este sector que apoya a Trump es el mismo sector que favoreció el surgimiento del nuevo imperialismo contra la Unión, contra la Rusia soviética, por allá son en los años 20, que es el sector rural, el sector obrero más precario o precarizado en algunos lugares de Estados Unidos, y sectores semirurales muy conservadores en términos religiosos. Por eso Donald Trump gana en comunidades pequeñas, pues son las comunidades que están plagadas de religión. Es como si ganara en el norte de Brasil, plagado de religión, o en algunos barrios de la provincia de Buenos Aires, plagados de religión. Ahí gana Donald Trump. En esa medida, la unidad o la combinación de su nacionalismo político-económico con esa base social puede darnos algunas sorpresas bastante curiosas, ¿eh? Bastante raras, pocas veces vistas en los últimos 50 años, o sea, solo vistas cuando después de la Segunda Guerra Mundial un sector de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ganador de la guerra, le quiso sacar el poder político al sector civil desde el Pentágono, implantando el llamado macartismo, que fue un intento fascista desde lo civil, sin necesidad de guerra ni masacre, en Estados Unidos. Bueno, esto no es lo mismo, pero este hombre representa un ala muy militar y sobre todo muy nacionalista, no importa si es militar acá, muy nacionalista, y sabemos por experiencia de 100 años que nacionalismo en manos de un imperio es lo opuesto a nacionalismo en un país atrasado. Bueno, ahí comienza el peligro para nuestros países, pero primero va a ser para ellos, para China, para Rusia, para Europa, sobre todo Europa. Europa la va a castigar mucho Donald Trump, a gobiernos estúpidos como el de Macri o Temer, que confían en el gobierno, en la economía del gobierno norteamericano, van a ser castigados, y no solo por limones, van a ser castigados por muchísimos otros productos y rubros donde estos países necesitan el mercado norteamericano para legitimarse en el mercado asiático, y Estados Unidos no les va a dar ese regalito. Y ahí comienzan entonces rispideces entre la propia burguesía norteamericana. Yo tengo la hipótesis, pero no sé cómo sustentarla por ahora, de que la propia burguesía norteamericana le va a poner control a este loco. La propia burguesía. ¿Cómo se la pusieron a MacArthur y a otro, y a Nixon? Porque este loco puede, si es verdad que va a favorecer al sector industrial, militar y al mercado interno, a la clase obrera interna, más del mercado interno, también es verdad que va a dañar la relación de poder de Estados Unidos en el sistema mundial de Estados. Y eso no le conviene ni al sector militar ni a los otros sectores de la economía norteamericana. Entonces la propia burguesía norteamericana le va a poner control a este hombre. Bueno, yo creo que la perspectiva actual, cuando la polaridad era Hillary con Trump, no sé, por ahí lo mío es totalmente caricaturesco, pero sentí un cierto aroma a esa polaridad Scioli-Macri, ¿no? Sí, algo así, pero un poco más grotesco. Sí, sí, nosotros en Argentina somos especialistas en lo grotesco, no sé si algo de eso va. No, pero ¿sabes por qué te digo? Porque mucha gente lo votó a Scioli para no votarlo a Macri, pero sí. Y mucha gente lo votó a Macri para no votarlo a Scioli. Sí, sí, sí. Yo no sé cuál es, ridículo, pero es verdad. Cuál es la el electorado real de Macri y Scioli por fuera de los grandes movimientos que dicen representar y que por supuesto traicionarán, ¿no? Claro. Y yo creo que con Hillary y Trump debe haber pasado bastante. Eso sí, mucha gente votó contra Trump que por Hillary. Y viceversa. Pero además, discúlpame Modesto, pero una cosa que sí fue muy parecida es que en la elección Scioli-Macri, hasta dos meses antes, no sé si un mes, ganaba Scioli pero por goleada, sí. Se discutía si ganaba en primera vuelta. Claro. Y gente que yo conozco y que me merece respeto, me aseguraba que Hillary ganaba tranqui. Toda la prensa internacional, o sea que aseguraba, solo un diario trotskista norteamericano o inglés, no me acuerdo, pero era en inglés. El diario vaticinó que ganaba Donald Trump y creo que el Financial Times, mira qué curiosidad intelectual, ¿no? Dos polos opuestos opinaron lo mismo, pero es verdad. Bueno, va a despertar una situación muy interesante a nivel periodístico y político. Uno, porque va a generar estados de situación que no se conocían hace medio siglo en el mundo. Dos, enfrentamientos internos y externos que ya teníamos olvidados. Tres, va a favorecer la muerte de la unipolaridad. De lo que queda de la unipolaridad temporaria que vivió Estados Unidos con la autodestrucción de la Unión Soviética. Y cuatro, ya despertó una politización social en algunos centenares de miles de norteamericanos, que eso es muchísimo para la importancia que tiene en el mundo, que se movilice una partecita del pueblo norteamericano, es tan importante que es bueno recordar lo que Kissinger dice en sus memorias. La guerra de Vietnam las perdimos en los campos del Vietcong y en las calles de Estados Unidos. O sea, el rol que juega cualquier movimiento social en Estados Unidos es vital a escala geopolítica porque es un imperio, nada más y nada menos. Entonces este hombre ha generado un tal grado de rechazo que si eso se politiza, se organiza, se estructura en alguna manera o medida por alguna gente inteligente de la vanguardia norteamericana de cualquier tipo, ya eso es una ruptura, una grieta en el sistema de poder de Estados Unidos. Y es muy importante, ¿para qué? Es muy importante para América Latina, que somos su patio trasero. Aquí se nos juega parte del destino. O sea, podemos estar en presencia de movimientos pendulares entre lo que haga la vanguardia en Estados Unidos, la nueva vanguardia, si surge, si se consolida, porque también el 2008 nació y no se consolidó, retrocedió. Si se consolida un fenómeno social así, va a tener efectos muy, muy importantes en América Latina, porque va a animar a la alicaída izquierda que quedó de las derrotas y las autoestupideces del progresismo, la va a animar a un nuevo movimiento, a buscar salidas políticas que ojalá y no sean de la misma baja densidad que fue el progresismo que ya experimentamos. Bueno, Modesto, como siempre, Modesto Guerrero, tus palabras nos hacen pensar y a veces realmente me alegro de tus enfoques porque no sé, por ahí decir la palabra de que son equilibrados es casi un insulto, ¿no? Porque lo mejor es no ser equilibrado. Pero tenés una mirada muy, muy, muy de la complejidad, y eso es bueno, ¿no? Frente al simplismo de tirar tres o dos consignas y con eso se soluciona la vida. Así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo Y bueno, como siempre, este programa tiene mucho placer en poder escucharte. Igualmente, un abrazo. Fuerte chao. Abrazo. Y para hablar de todos estos temas que hemos tratado de incluir en este título, El Cóndor Volverá a Volar, entrevistamos a nuestro querido amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? No, yo no soy Modesto. Teléfono. ¿Llamará de Mou? Sí, busco al señor Rosado. Su primer nombre es Modesto. Espere, voy a ver. ¿Modesto Rosado? ¿Hay aquí un Modesto Rosado? No soy Modesto. Bueno, entonces volvemos a llamarte en un segundo, perdón. Teléfono. Ahora sí, Modesto Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Habla Modesto Rosado. Hola. ¿Quién habla? Bart Simpson. ¿En qué puedo servirte, Bart? Mire, voy a ser franco con usted. Esto era una broma, pero salió mal, así que voy a colgar. Mejor suerte para la próxima vez. Qué agradable chico. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Con Modesto no era Modesto. Puede fallar, hasta se me ocurre un chiste. Sueños posibles. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Tan lindo que soy yo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué culpa tengo? Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado. Así funcionando. Bueno, Trump, Macri, Scioli, Clinton, Hillary. Yo la verdad por Hillary Clinton tengo una tremenda admiración, ¿no? Para mí es una mujer extraordinaria. Haber sobrevivido personal y políticamente a que su marido, presidente de los Estados Unidos, haya tenido una experiencia de sexo oral, que en realidad es una manera encubridora de decirlo, porque sexo oral puede ser un beso, puede ser un helado de dulce leche, ¿no? De lo que se llama una felacio, o sea, succión del pene, en el Salón Oval, con una becaria que se enteró todo el mundo, y ella ahí, con la boca cerrada, literalmente. La verdad que Hillary merece un... No sé si hay premios para este tipo de cosas, ¿no? Realmente, ¿cómo se la bancó? Increíble. Yo recuerdo cuando se le hizo a... Bill Clinton, el impeachment, ¿no? Es decir, cámara de primer plano, pero un primer plano que yo creo que no resiste ni Brad Pitt, y que tenía que decir él, ¿no? De esa situación, y dijo que reconocía que eran relaciones impropias. Y este tema de la relación impropia, pasó el impeachment, claro, la situación económica era bastante importante como para perderla, chupada más, chupada menos, pero me pareció fascinante, ¿no? Cómo la cultura represora construye permanentemente formas de encubrir. Y Hillary, que evidentemente se la tuvo que comer, ¿no? O chupar, no sé. Bueno, finalmente el que se la terminó montando fue Trump. Ese final es triste, pero realmente, y lo digo en serio, ¿no? Aunque parezca broma, creo que la figura de Hillary merece un estudio aparte. Ahora vamos a continuar con nuestro próximo entrevistado y en relación a algo que lo voy a leer, concretamente es un comunicado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, es más extenso, leo una parte. La otra es contra el tratamiento que Clarín le dio al caso Brian, afectando con un falso informe, la privacidad y los derechos de un número de niñas y niños del Bajo Flores, al que acusaron sin prueba alguna y violando toda la reglamentación sobre el tratamiento de noticias que involucran a menores del asesinato de otro niño. José Schulman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien. Bueno, hice esta introducción porque tengo especial interés de que puedas contarnos, uh-huh, como secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y cuál fue la intervención de ustedes en relación a lo que se llama el caso Brian, ¿no? Bueno, mira, el canal 13, el 13 de enero, en un programa llamado Por la Mañana, emitió un informe, como se adelanta ahí, en donde, realiza dos operaciones. Por un lado, es un informe absolutamente falso de estigmatización de una cantidad de niñas y niños del Bajo Flores, en donde pretende a 46 de ellos transformarlo en una especie de banda de delincuentes y adjudicarle un asesinato que sobre el cual no tiene ninguna prueba, ¿no? Eso sería de por sí, un testimonio falso, un informe falso, irresponsable, porque acusa sin ninguna prueba a ciudadanos argentinos, ¿no? El otro tema es que los 46 eran menores, con lo cual se viola de una manera grosera toda la legislación que prohíbe de una manera taxativa romper con la privacidad de los menores, y concretamente prohíbe publicar fotos de niñas y niños, no importa lo que ocurra ni lo que hayan hecho. Y eso está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en la Constitución Nacional, en la Ley de Defensa Integral de los Derechos del Niño y en todos los pactos que la Argentina ha firmado, en especial la llamada Declaración Universal de los Derechos de los Niños. A mí me pareció, la denuncia la trajeron las compañeras de la Asociación de Familiares de Detenidos, que funciona en la Liga hace varios años. Ellas nuclean a muchos familiares de detenidos. Primero eran de cárcel federal y ahora nuclean a toda clase de detenidos actuales, y el tema es que algunos de esos niños y niñas involucrados son parientes de alguna de las compañeras que están en la asociación, ¿no? Entonces nos pareció interesante, lo que hicimos con eso fue llevar la denuncia a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría Pública de la Nación, a la Defensoría de Medios, ahora vamos a hacer una nueva presentación ante el Congreso de la Nación, a la Defensoría de Prensa, a todos los lugares posibles, porque nos pareció importante marcar dos cosas, ¿no? Por un lado, cómo se construye el otro a quien hay que quitarle sus derechos, ¿no? A mí me parece, vos nombrabas un rato a Estados Unidos y a Clinton, y bueno, me parece que nunca hay que perder de vista la bisagra que fue para el mundo occidental y cristiano septiembre de 2001, ¿no? Ahí cuando, luego del supuesto o verdadero atentado a las Torres, se sanciona el acta patriótica que básicamente dice los terroristas no tienen derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos pueden existir, pero no para los terroristas, y a partir de ahí, bueno, empieza esta campaña, creo que es una de las explicaciones posibles de por qué gana Trump, porque primero transformaron a la sociedad norteamericana en lo que es para que vote a un personaje como este. El otro tema es que Canal 13 sabe que está violando toda la legislación que protege a los niños. Lo hace a propósito, se ríe de esa legislación y provoca a que la sociedad se rebele contra esa legislación, porque en definitiva lo que quiere es liquidar los derechos de los niños, ¿no? Y lo hace con el consenso, la pasividad, el acuerdo de toda la derecha, en primer lugar del gobierno, pero también del Frente Renovador, y algunos temas de la estigmatización ya vienen de la época, como todos sabemos, de Bernie, Granados, y algunos que quedaron por el camino, ¿no? Así que nos pareció importante marcarlo, también poner a prueba a los jueces, a todo este andamiaje jurídico, porque la violación a la ley de privacidad de los niños es flagrante, está grabado, no hay forma de que puedan zafar. Los 46 nombres de los niños fueron publicados, dieron sus identidades en Facebook para que la gente los agreda. Nosotros llevamos testimonio de niñas, de un niño que fue agredido, violentamente en las redes sociales, porque la gente cree, le hacen creer que es un, nada menos que un asesino de niños, ¿no? Vos hablas de terrorismo y derechos humanos, ¿no? Ahora, vos sos una persona que ha dedicado, toda tu vida en el sentido simbólico y en el sentido real casi, a justamente entender estas cuestiones, ¿no? Es decir, el mote terrorista, uh-huh. Yo creo que todavía, ¿no? los chicos que asesinan, que para mí es un problema gravísimo y creo que es evidentemente también herencia a la democracia, ¿no? Porque pensemos que todos esos niños a los cuales se les quiere bajar la edad de imputabilidad son hijos de la democracia. O sea, ¿qué hizo la democracia para transformar un niño, una niña, en un asesino? Es una pregunta que yo creo que es válida. Pero fuera de eso, todavía no se habla de niños terroristas. Me parece que en la Argentina el equivalente a terrorista es niño delincuente, ¿no? Sí, es un equivalente, pero todavía me parece que el sistema represor, la cultura represora, creo que está esperando para hablar ya de terrorismo joven o algo por esto. Bueno, ellos intentaron varias veces, tú recuerdas que nosotros tuvimos una intervención muy importante en el 2007, en el cual logramos la destitución del fiscal Gentili, que vale la pena recordarlo, trabajaba con la mujer de Nisman, o sea que todos vienen de ese palo, que habían abierto una causa criminal contra Adolfo Pérez Esquivel, Patricio Echegaray, Bonafini, bueno, una cantidad de compañeros a los cuales los acusaban nada menos de que ser financistas de la FARC, ¿no? Entonces, el intento estuvo. Yo creo que todavía, y por eso les duele tanto a ellos, que en la Argentina nosotros hayamos podido demostrar en 540 juicios que los terroristas son ellos, son ellos los que organizaron el terrorismo de Estado, y me parece a mí que eso les complica adjudicarnos a nosotros, digamos, que en realidad es interesante, ¿no? Los otros días, en una clase que vi en bastante paradójica ante estudiantes norteamericanos sobre la memoria en Argentina, uno dice con quién estoy hablando. Bueno, yo decía de que si uno seguía cuál era el significado social de la palabra terrorista en la Argentina, podía entender que la memoria es el resultado, y recordé tu famosa frase que yo transformé, ¿no? Esa de que se podría decir que la memoria es el condensado histórico el condensado simbólico de lucha de clase o algo así. Sí, sí, porque siempre la cambias, no sé cómo hacer. Sí, hay que renovarse, pero bueno, nunca dejé de reconocer que la subjetividad es el voy a decir bien, la subjetividad es el decantado identificatorio de la lucha de clases. ¿Y qué dije yo? La memoria, decirte, qué sé yo. Y fue cuando lo presentaste en Rosario. Sí. No, pero vos fíjate que nosotros, cuando yo era joven o estuve preso, era terrorista. No había ninguna duda en la sociedad argentina en el 76-77 quién eran los terroristas. Éramos los luchadores populares, incluso no importaba qué medio de lucha eligiéramos. Bueno, eso siguió, y yo creo que en algún momento, por el 2006, 2007, 2008, y por un periodo nosotros logramos instalar bastante fuerte en la sociedad argentina, los terroristas son los militares, los torturadores, los cómplices, etcétera, etcétera. Y eso empezó a retroceder, yo creo que, bueno, simbólicamente creo que con la sanción de la ley antiterrorista y con la asunción de Milani, y empezó a ponerse en duda. Bueno, ¿quiénes son los terroristas? ¿Lo que dice la ley que son terroristas o lo que los juicios por delito de lesa humanidad demuestran quiénes son los terroristas, ¿no? Bueno, y estamos, me parece, y que creo que ellos les complica tanto los juicios, que todavía no pudieron liquidar ese concepto. De hecho, los juicios se siguen haciendo, se sigue condenando gente, un poco menos, casi todo, bueno, más de la mitad de los condenados están en su casa. Yo digo, podría hablar horas de los límites de los juicios, pero lo cierto es que en Argentina se siguen produciendo sentencias que dicen terroristas son los militares, los miembros de la AAA, etc. Entonces, ante esa situación yo creo que ellos avanzan mucho en identificar el enemigo del pueblo, como diría aquella famosa novela, de Ibsen, tan importante, ¿no? El enemigo del pueblo son los niños pobres, que es lo que dice el Canal 13. Los delincuentes son estos 46 niños, acá te lo mostramos, y me parece a mí que eso es lo principal para ellos por ahora, ¿no? Cuando Canal 13 en el informe, ¿no?, todo el tiempo dice, estos son niños y nosotros no deberíamos mostrar sus caras, porque la ley dice, no está diciendo de que estamos haciendo una cagada. No, está diciendo de la ley una cagada. ¿cómo que no vamos a mostrar la cara de tu hijo de puta si estos son los asesinos de un niño? Entonces está demoliendo el respeto y el consenso sobre los derechos de los niños, que tanto nos costó conseguir que sean reconocidos en una parte de la sociedad, que formalmente están reconocidos, y que creo que lo más importante de todo esto es que ellos van a la carga por liquidar todo el concepto de derecho, ¿no? Hasta que hacerlo desaparecer, las personas no tienen derecho a nada, las personas lo que tienen que hacer es ganar mucho dinero para comprar servicios, seguridad, en todo caso la seguridad es un servicio como cualquier otro, el que tiene plata la comprará y el que no se jode. Entonces, nos pareció en un ejemplo muy concreto que la gente puede entender y puede ver y que a la propia justicia le puede resultar, bueno, no es que ellos tengan muchas ilusiones, pero van a quedar muy en falsa escuadra porque, como lo ponemos en el documento, la constitución de la ciudad nacional, la ley integral de defensa de los niños y la declaración universal de los derechos del niño es absolutamente tajante en que no se puede difundir la identidad y la foto de un niño. No hay ninguna duda sobre eso, que eso es una... Ellos sí que son delincuentes porque están violando la ley y lo saben, ¿no? Acá una oyente sumamente combativa, una muy querida compañera, Vanessa, dice lo siguiente: terrorista es el Estado, no hay vuelta que darle, pero hasta nosotros desde abajo le llamamos violencia institucional con sus variables, no variantes. Este tema del Estado terrorista, no del terrorismo de Estado, sino del Estado terrorista, yo lo he tomado en varios trabajos, ¿no? Que como que la democracia tiene dos perfiles, el Estado de bienestar y el Estado terrorista. ¿Vos qué pensás de esto? Bueno, nosotros no hablamos de violencia institucional, hace mucho nosotros hablamos de violencia estatal. Hay una reflexión muy importante que se hizo en base a los estudios sobre la Operación Cóndor, una norteamericana que se llama McSherry. Ella dice lo siguiente: un Estado que aplica el terrorismo se transforma a sí mismo, genera, en el caso concreto, ¿no?, de Argentina, genera estructuras clandestinas paralelas a las reales, que son las que efectivamente pasan a funcionar, ¿no? Entonces, el Estado que nosotros tenemos en la Argentina no es el Estado que dice la Constitución, sino el Estado, hagamos una adaptación de la famosa frase, el Estado realmente existente tiene mucho más que ver con el terrorismo de Estado del 76 que con la Constitución de 1853. Tiene mucho más de fascista que de liberal. Está mucho más legitimado el accionar clandestino de la federal, la bonaerense, la metropolitana, que el cumplimiento de la ley. No hay ningún fiscal, ni siquiera los más reconocidos por su compromiso con la ley, que hayan actuado de oficio ante esta violación flagrante de la ley por parte de Canal 3. Entonces, yo creo que efectivamente el terrorismo en la Argentina lo aplicó el Estado fundamentalmente, y hoy corremos serios riesgos de que se vuelvan a repetir acciones de ese tipo. En realidad hay una creciente hostilidad del Estado hacia todas y hacia todos, y hay un intento, yo creo que estamos en un momento clave, bisagra, porque el Estado tiene toda la voluntad de reprimir a todo el mundo y lo que está tratando es de romper con las barreras éticas, morales, políticas que se levantaron durante estos años, que se están manteniendo a duras penas, ¿no? Pero que se mantienen, y que yo creo que cuanto más denunciemos acciones como esta y toda esta, toda la campaña en su parte más cotidiana, ¿no? No el Estado reprimiendo a los trabajadores de las empresas de Clarín que pelean por el sindicato, que quieren defender su fuente de trabajo, perdón, sino esta acción casi casi mínima, diría alguno. Bueno, publicaron la foto del niño, bueno, están liquidando toda la estructura jurídica que pretende defender los derechos de la infancia en Argentina, que a su vez, por supuesto, vienen atacados por la idea de la baja de la imputabilidad, pero también por la destrucción del sistema de salud, de educación pública, y ya, por el hambre que crece, ¿no? Porque a veces hablamos solo de lo formal. No, es un ataque integral. Recuerdo el debate cuando Scioli propuso la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Que fue hace... cuando era gobernador, ¿no? O sea que no... Sí, la anterior campaña electoral del Frente para Victoria con este hombre de Loma de Zamora se hizo con la principal bandera de la baja de la imputabilidad, así que nosotros que la hemos enfrentado entonces y la seguimos enfrentando ahora, no tenemos ningún problema, ¿no? Exactamente. Hemos estado en contra y ni siquiera caemos en la trampa de discutir el Código Penal Juvenil, toda esta historia, no, porque nosotros creemos que no le importa nada a ellos, ni el Código Penal Juvenil, ni los niños, ni los reformatorios, ni un carajo. Lo que quieren es instalar en la sociedad la idea de que los niños son los enemigos, porque lo que están tratando es de convencer de que los niños no tienen derecho y que hay que terminar con toda esta historia de que las personas tienen derecho. Esa es la batalla de fondo que ellos están dando, y bueno, nosotros también, ¿no? Bueno, José Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Continuamos con nuestros sueños posibles, luego de haber escuchado a Modesto Guerrero y a José Schulman hablar de distintos temas, pero que en realidad son el mismo y siempre el mismo tema, ¿no? Derechos humanos se tienen, se ejercen, se vulneran, es un relato, es una praxis. Y hoy leí en un envío de Resumen Latinoamericano que había fallecido Darío Iti Julián, militante del Movimiento Popular La Dignidad, que fue baleado por un puntero del PRO hace creo que 2 años. Y queríamos hablar con compañeros o compañeras del Movimiento Popular La Dignidad, y tenemos la suerte, la oportunidad de hablar con Rafael Kletzer, al cual te saludo. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, queríamos tu referencia respecto a Iki. Sé que, digamos... fue baleado y no sé si exactamente las consecuencias de eso fueron los que precipitaron su fallecimiento, pero ubicarnos un poco políticamente en la figura de él. Bueno, son de aquellos militantes, para que se dé una idea, a los 10 años ya estaba trabajando en el mercado central, digamos, producto de su origen, de la necesidad de poder trabajar para llevar algo a su casa, desde muy chiquito, pibe que se suma a la militancia en la secundaria, producto del centro de estudiantes que había ahí en Lugano, siempre vivió en La Matanza, luego dejó, producto del trabajo, un militante que en el 2001 también había recibido un tiro por parte de la policía, digamos, un militante, eso es increíble, con un corazón enorme, militante social, que se reivindicaba una tradición de lucha, por supuesto con otros medios, pero de la nueva izquierda de los 60 y los 70, una vida, por supuesto, en los momentos fue del movimiento piquetero, con Averón en el 2001, y se retira un poco de la militancia para terminar en un bachiller popular, digamos, su secundario. Esto lo termina hace 3 años atrás, y luego toda una increíble organización militante ahí en La Matanza, donde en su barrio se autogestionan las garrafas, está el jardín maternal, están los centros que ayudan a los chicos de la calle con las adicciones, está la cooperativa textil, están las cuadrillas de trabajo, es de esos imprescindibles,